tenemos una nota de un compañero de Capoma. Lo tenemos, esta nota está desde el jueves pasado en la Ronda de las Madres. Bueno, él estaba ahí y nos puede dar este testimonio. Capoma de HH, que es una sigla, significa Centro de Acción Popular, Olga Márquez Aredes, en defensa de los derechos humanos, que tenemos sede en Libertador General San Martín, del departamento Ledesma, Jujuy. Uh-huh. Y bueno, vinimos por estos días a Buenos Aires para seguir haciendo conocer, ¿no?, la situación grave que vivimos allá en el norte, porque no solo, digamos, actuamos en Jujuy, sino también en la provincia de Salta, acompañando muchas de estas problemáticas sociales y ambientales, que de este modelo saqueador, ¿no?, que ya viene de décadas atrás, pero con este gobierno actual lo quieren profundizar de la manera más brutal y cruel, y bueno, distintas resistencias que se están organizando, ¿no? Por ejemplo, hará 2 o 3 días, el gobierno jujeño, en un acto totalmente inconsulto con las comunidades indígenas, ha hecho un acuerdo con la empresa Mekorot de Israel para el manejo del agua, un plan maestro de manejo del agua, que eso significa justamente la otra pata que convive con el modelo saqueador de la minería del litio, de la megaminería, y con la parte boscosa, con los grandes ingenios azucareros, ¿no? O sea, todo para los grandes monopolios, pero donde el agua justamente va a quedar para estos grupos concentrados, claro, y se va a seguir despojando las comunidades de sus territorios, con lo cual lo que fue la reforma de la Constitución Provincial de Jujuy del año pasado, que es algo que viola la misma Constitución Nacional y viola tratados internacionales, ahora con esta ley de base y los RIGI, quiere seguir avanzando. Claro, porque, o sea, eso fue como un tubo de ensayo para lo que ahora quieren imponer a nivel nacional. Es violar completamente las leyes que protegen nuestros derechos, tanto derechos laborales y los básicos derechos humanos, como el derecho a un ambiente sano y a construir una sociedad digna, a un desarrollo laboral viable, ecológicamente sano y justo. Todo eso está a punto de ser destruido, ¿no? Porque con esto se van a incrementar los desmontes, la extracción de la megaminería o el litio, que ya está pasando en Jujuy, y también hace poco se dio a conocer que no habían ni rendido ni el 1% de lo que prometieron de lo que ya extrajeron el año pasado las empresas mineras de litio en Jujuy. O sea que ni siquiera las ganancias quedan en la provincia, o sea, eso son sobornos para los políticos como Gerardo Morales, el actual gobernador, el señor Sadir, que es un delfín de Gerardo Morales, y otro tanto pasa en la provincia de Salta, con este señor Sáenz, que también ha entregado casi 20.000 kilómetros cuadrados de la puna y la cordillera andina de Salta a la explotación del litio. Ahí tenemos canadienses, estadounidenses, chinas, australianos, coreanos, para la explotación de la minería del litio. Y son zonas que son las nacientes de fuentes de agua, ¿no?, de nuestros ríos de ahí del norte, lagunas únicas, con una biodiversidad única, y en la cual las comunidades viven de forma ancestral. Entonces un ecogenocidio. Es lo que plantearon las comunidades también hace unos meses cuando vinieron con el Malón de la Paz. Sí. Esto es un ecogenocidio. Lo mismo pasa en la parte boscosa del Chaco y la zona de Yungas con el modelo de la soja transgénica y los ingenios azucareros que ya tienen la caña de azúcar transgénica y el DNU de enero. Ya le autorizó a los grandes ingenios azucareros, este gobierno actual, incrementar la cuota de producción de biocombustible de caña, el bioetanol, que es un alcohol de la caña, porque ellos tienen la caña de azúcar transgénica. Entonces ahí tenemos el ingenio Ledesma Jujuy y el ingenio el Tabacal, que es propiedad de una multinacional norteamericana, la Seaboard Corporation, que hace el azúcar chango. Justo hace poco más de un mes entraron en conflicto, en realidad es un conflicto que se arrastra hace más de 20 años, con la comunidad guaraní de la Loma del Tabacal, del pueblo de Hipólito Yrigoyen en Salta, porque le entraron a desmontar un territorio que ellos tienen, un cementerio antiguo ahí. Es un juicio que hace 20 años está encarando esta comunidad, que tampoco da respuesta a la provincia de Salta. Y están ahí en pie de lucha, todos los días tratando de fiscalizar, que no le sigan metiendo máquina. Y si se llega a aprobar esto, la ley de base, los reyes directamente borrar con los últimos pedazos de selva pedemontana de Yunga, y no son bosques desiertos, son bosques habitados por comunidades, tanto indígenas como criollos, campesinos, con una biodiversidad única, en la zona más diversa naturalmente del país junto con la selva misionera, y donde ahí se incrementan después la pérdida de los los recursos locales, porque ahí la gente, justamente el que habita el territorio, conoce, ¿no?, qué plantas alimenticias, medicinales, o leña, o productos textiles, una variedad de recursos que se están perdiendo por esta deforestación feroz, y que después, con los ojales o la caña transgénica, no se recupera. Claro, se recupera, y después fumigan con los agrotóxicos, como el glifosato, con todas las enfermedades. Sí, claro, explotan las enfermedades cancerígenas de niños que nacen deformes, de mujeres embarazadas que abortan. Y tampoco el sistema sanitario después puede abordar toda esa problemática, ni siquiera... Exactamente, eso hay que hacer justamente una reformulación del sistema sanitario, porque no están reconocidas muchas esas enfermedades, se lo adjudica a otros problemas. Sí. Y ahí justamente, como para atender esto, que esto es parte de este modelo de saqueo de extractivo, que genera miles de millones de dólares. Nosotros no somos provincias pobres en el norte, en Salta y Jujuy, somos provincias ricas. Ahí tenemos en el norte de Salta, por ejemplo, a multinacionales petroleras. Ahí están, bueno, Techín, los Paolo Roca, los Bulgarones, con empresas inglesas, chinos. Bueno, la gran empresa del agronegocio, este señor Eduardo Elstein, el dueño de la cadena shopping más lujoso de todo el país, el principal grupo inversor inmobiliario de la Argentina, que tiene decenas de millones, miles de millones de dólares en el exterior, sin pagar impuestos ni declarar esos fondos. Y todo eso, esos lujos, todo esos shopping, todos esos edificios que levanta acá en Buenos Aires, están sembrados de cadáveres de niños huichí. Solamente en el mes de enero murieron 20 niñitos huichí en grado de deshidratación y desnutrición por la destrucción de los montes, por la falta de agua, porque ahí en verano se dan temperaturas cercanas a los 50 grados. Y estos señores ahí tienen entre 200 a 400 mil hectáreas solamente en el norte de Salta. En toda Sudamérica creo que llega a 1 millón de hectáreas este señor Eduardo Elstein, del grupo Cresud, que es parte del grupo Irsa y del grupo Soros. Y es uno de los empresarios predilectos ahora también del señor Milei, ¿no? Sí. Así que eso es lo que nos quieren seguir instalando en nuestro país, ¿no? Es un modelo, nosotros decimos que es como de Paraguay o Ecuador, enriquecer a los grandes ultramillonarios, que quizás lleguen, no sé si llegan al 1% de la población, y transformarnos en un país africano, destruyendo los derechos laborales, los derechos ambientales y el futuro, ¿no? Pregunta, ¿ustedes creen que hay como una mirada, digamos, que se puede lograr unir distintas? Porque la sensación, por lo menos en esta región, es que hay muchos intereses diferentes y que cuesta mucho unirse y que cuesta mucho llegar a acuerdos. Claro. Y de alguna manera me parece que por ahí en regiones más alejadas, por ahí se llega a ver un poco más, digamos, en directo a las consecuencias del agronegocio o algunas cosas, claro. Digamos, como más directamente. ¿Piensan que hay alguna posibilidad de unir? Porque las fracturas a veces entre la oposición, el gran abanico de la oposición, hace que no podamos articular demasiado también. Claro, sí, eso, bueno, es un poco el problema con el que nos chocamos siempre, ¿no?, en el campo popular. Pero la explosión del año pasado, el jujeñazo llamado, si bien, digamos, no fructificó del todo, en un momento hubo como una unidad de todos los sectores, de los sectores sindicales, desde los ingenios azucareros, los cuerpos docentes municipales, de los pueblos indígenas, criollos campesinos, donde se nuclearon todos, porque justamente esto nos viola todos los derechos. Nos deja justamente no solo a la intemperie, nos condena a una vida terrible y también es un genocidio. Obvio. Un genocidio lento, ¿no? Y nosotros ya tenemos la experiencia, el ingenio Ledema, ya murió Carlos Pedro Blaquier, o sea, el que secuestró y hizo desaparecer gente en la época de la dictadura. Dejó los hijos, pero los hijos también fueron cómplices, porque también en 28 de julio de 2011, por unas 15 hectáreas que le debían hace 4 años a la gente con la que fue a ocupar esas tierras, fue una represión tremenda, en plena democracia, en plena noche, y tuvimos 4 muertos, 30 heridos de bala de plomo, y todo el tiempo están ahí, como fue la represión el año pasado, que no hubo desaparecidos ni muertos por casualidad, porque usaron los mismos métodos de la dictadura, el señor Gerardo Morales, con vehículos sin patente, policías encapuchados, que torturaban a gente en sus propios domicilios, o a los que los llevaban a la cárcel, los mataban a golpiza, los dejaban sin poder moverse, todos los mismos métodos de la dictadura. Y eso es lo que hoy también está con intenciones de hacer este gobierno, y por eso tenemos que buscar esa unidad. Sí, porque yo creo que, como vos bien decís, fue un proyecto para probar, claro, que esto lo podían implementar en todo el país, y de hecho hay acciones parecidas, como cuando intentaron ahora, en la semana pasada, entrar a 27 comedores comunitarios. Tal cual. Entraron de noche, entraron de madrugada, secuestraron gente, llevaron cosas de mínimo valor, diciendo, tenían teléfonos, tenían para comunicarse cosas como si fueran armas de guerra, no sé. Claro, eso lo... El pueblo organizado, el sistema económico, los grandes millonarios, que esos son para mí, no solo para mí, mucha gente creo que coincidimos, son el centro de la desgracia argentina. Porque de hace más de 100 años, por lo menos de Bartolomé Mitre y Roca para acá, primero exterminaron los pueblos originarios, después la gente humilde que venía de Europa, los inmigrantes, que los explotaron, todos los tenían en los campos trabajando por moneda, generaron la riqueza de los grandes grupos latifundistas. Cuando se organizaron, los empezaron a desaparecer. Ahí está, la Semana Trágica, la Forestal en el norte de Santa Fe, la Patagonia Rebelde, todos los miles de muertos que hizo el Estado. Y ahí está, este señor Berti Venegas Lynch es un ejemplo. Él es bisnieto de los Patrón Costa, los dueños del ingenio tabacal de ahí de Salta. Y ninguna sigue con esa misma mentalidad. Total, ninguna casualidad que diga que los hijos de que uno, si quiere, se puede llevar el hijo a trabajar al taller. El pobre no tiene derecho a estudiar, a formarse, tiene que ser un esclavo prácticamente. Porque son ellos tal lo que instalaron la esclavitud en pleno siglo XX. Así que es eso lo que quieren instalar acá, es el modelo que hoy está en Paraguay, está en Ecuador, está en Perú, y en Perú es normal que a veces hay gente que pase 2 o 3 días sin comer. Uno habla con la gente de Perú y dice, no, yo acá en Argentina puedo comer, aunque hay crisis puedo comer. Bueno, ahora cada vez está más complicado, ¿no? Pero eso es lo normal, a veces pasan días sin comer en Perú. Bueno, y es el modelo, también, ¿no? Creo que también un poco el laburo es aprender a no naturalizar esas situaciones. Exactamente, terribles. Exactamente. Y mostrar, ¿no? Que eso es explotación, esclavitud. Claro, porque hay un montón de... Claro, porque esos son los tratados de libre comercio con Estados Unidos, la famosa dolarización que han metido en Ecuador, en Panamá, y el grueso de la gente vive en la miseria. Y hay estudios de las Naciones Unidas, y esto no lo dijo ningún grupo de izquierda ni nada, que sobre México, por el grado de violencia, de muerte, que hay más de 100.000 desaparecidos actualmente en México, ¿cuál es el caldo de cultivo para que se genere esta violencia masiva de la delincuencia, los narcoorganizados? La extrema pobreza. Y no se la combate con fuerzas militares, porque las fuerzas militares corruptas o policiales corruptas, como las tenemos acá en Argentina, se asocian con los narcos, como pasa en México, como pasa en Ecuador, como pasa en Paraguay. Tal cual, el Rosario es el germen de lo que hoy es México. Y algo parecido está pasando en el norte de Salta, con Oranto, porque es la zona donde entra tan la droga. Así que, justamente, y eso lo saben bien los grandes políticos, que ahí los grandes políticos conocidos, ¿no? Gerardo Morales, Juan Carlos Romero, el señor Olmedo, el sojero más grande de Salta. Y bueno, por eso también están intentando dejar el blanqueo de capitales de alguna manera para poder instalar el dinero a los narcos sin tener que justificar absolutamente nada. Y la trata y un montón de otros negocios. Todo eso va de la mano, la trata, sí. Me hizo acordar justamente que hay unas organizaciones ahí en Salta que lograron rescatar chicas de Salta o venidas de otras provincias, que las contrataban para ir a trabajar a Chile, supuestamente para empleada doméstica o de modelos, así, y terminaban de prostituta en las zonas mineras de Chile. Las tenían esclavizadas ahí y lograron rescatar a varias. Entonces todo el modelo extractivo saqueador va de la mano con toda esta delincuencia organizada, desde los narcos, de la trata de personas. Y eso lo saben bien. Con todo lo que implica la fuerza de seguridad, o sea, el poder judicial, la fuerza de seguridad, que está todo recontra corrupto. Sí, así incluso es. En los pueblos hay mucha gente que sabe que pasan esas cosas y por miedo o por no interviene, ¿no? Sí, tal cual. Eso lo que buscan, no sé, el modelo de vida que cree este gran capitalismo, que es lo único que tiene éxito en la vida, juntar plata, miles de millones de dólares al costo que sea, y que eso es el éxito en la vida. Exterminando un montón de gente que... Exterminando, generando pobreza, hambre, sufrimiento, destruyendo hoy nuestro planeta, nuestro clima, como este señor Milei que niega que existe el cambio climático. ¿Qué dice? Que es un invento de los comunistas frustrados. Otra vez los comunistas siempre tienen la culpa de todo, ¿no? Yo que sepa, el clima ahora que inundó el sur de Brasil, está todo inundado porque destruyeron toda la selva para la soja. Claro. el dengue cómo se ha instalado acá en Buenos Aires. Eso es producto de la destrucción del ecosistema, las fumigaciones, cómo han alterado los controles de los predadores naturales. Y la cría de mosquitos, que encima están criando mosquitos, dicen que para... Y todo es posible, porque estos señores son tan siniestros que capaz que hasta quieren, no sé, hacer un control de la población así, o matarnos por hambre. No se puede creer, yo jamás en la vida vi tan cara el precio de la comida, la hierba, cuando uno dice, bueno, el pobre, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo mate con pan? Ahora ni pan con mate, pues la hierba está... sacar el pobre que le pagan dos monedas o el que no tiene trabajo, se muere de hambre directamente. Y quieren instalar eso como normal y es una aberración a la que nos tenemos que resistir con toda nuestra fuerza, porque tenemos los bienes naturales, la naturaleza, la capacidad productiva para compartir entre toda la gente y no que se la queden dos o tres granujas con todo este sufrimiento y el grado de muerte y de violencia que quieren instalar.